A ver, la última película venezolana fue El Tinte de la Fama. Sí, me pareció buenísima. Mira, porque considero que supieron llevar muy bien la secuencia así de los actos. Estuvo bien elaborada, la verdad. Mira, yo pensé que ella iba a ganar el concurso, que es lo que siempre, bueno, lo que a uno lo acostumbra, ¿no? En las películas. Cuando de repente vi que nada, que su plan era que habían fracasado, bueno, me sorprendió mucho porque es un final que no es al que uno está acostumbrado, pues. En mi opinión me pareció muy bien, me pareció muy bien que no se tocó el tema del barrio, de las drogas, de los golpes, de la matanza, de las pistolas. La Virgen Negra, sí me gustó, porque era una película diferente, interesante y contaba una historia de otra manera. Tenía algo que podría ser cómico y al mismo tiempo podía ser, no sé, era interesante. Que no es el mismo trama del barrio y la droga, sino que era, aparte que tenía un ambiente diferente, aparte de su ambiente, que son lugares llamativos a la vista, las playas, las costas, no es el mismo trama de un barrio y las mismas que siempre tienen todas, que por lo general es por lo que conocen el cine venezolano. Cada uno de los personajes cuenta su historia, da a conocer su historia muy bien. Las últimas que vi, Por un polvo, Pura joyita, El Tinte de la Fama, vi Una abuela virgen también, Miranda regresa, Miranda. De que me acuerde, La Virgen Negra es una película que me llamó mucho la atención porque también se trató, ¿verdad?, de expresar, de mostrar otro tema, ¿verdad?, de hace años, religioso, si se quiere, secuestro y presa de barrio y matanza y violencia. Pero ¿qué pasó con esa película? Que yo considero que esa fue la que dio así como el boom, ¿no?, como el cambio radical al cine venezolano, como que fue la que atrajo mucho más gente, más. Si se quiere publicidad, más rumores de boca en boca. Entonces, pues a pesar de que trató esos temas, ¿verdad? De matarse y de secuestro y de droga, bueno, le doy sus puntos, pues puntos a favor porque fue como la crucial, pues la clave para el cine venezolano. Cada una tiene algo especial, porque todas son distintas y para mí, a mí me gustaron. Y con lo que he visto anteriormente, me parece que podría decir que para mí han evolucionado. Bueno, en mi opinión muy personal, considero que en estos últimos años el cine venezolano tiene mucho auge, mucha evolución. Me parece que está bien encaminado, tiene un norte. Antes teníamos el problema del siempre los mismos temas que aburrían, que siempre como que querían mostrar, pues es la realidad, ¿no? Pero más hacia un modo negativo del país, un reflejo, pues, sabe, mala vibra. Pero actualmente, después de este cine venezolano, que estuve apreciando, como fue El Tinte de la Fama, La Virgen Negra, pues bueno, nada, ya cambio mi opinión, me parece que va en buen camino, que siga así. Podría utilizar algo que distraiga al público, que lo saque de el mismo tema político o que se olvide por un momento de lo que está pasando y de los problemas que cada uno tiene. No sé, de una relación de amor en medio de un ambiente muy argentino, lleno de tango, pero localizado aquí en Mérida. Me suena.